Poder charlar un poquito sobre este tema, está con nosotras, nosotros acá en el piso, la comunicación con Micaela Arbrio Gratone, que es codirectora de la revista Feminacida, es periodista y fotógrafa, y bueno, vamos a charlar un poco con ella sobre la media sanción de esta ley. Buenos días, Micaela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien, sale ahí. A ver. Hola, ¿me escuchan? Ahí, ¿ahora? Sí, ahora, te escucho bien. Bien, ahora sí te escuchamos. Bueno, sí, veíamos que después de lo que dice un poco la nota, que después de 13 años y 7 intentos, este proyecto obtuvo media sanción y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo se desarrolló esto. Sí, bueno, la realidad es que para las licenciadas en obstetricia es un avance enorme porque las compañeras están en esta lucha hace mucho tiempo, sobre todo, no sé si ustedes conocen, pero hay una agrupación que se llama Las Casildas, que hacen siempre hicieron un trabajo sobre violencia obstétrica muy interesante, y las compañeras la verdad que llevaron adelante este proyecto y me parece un avance increíble. Este proyecto de ley se llama Ley de Parteras, y bueno, tuvo esta media sanción en diputados, ahora vamos a ver si entra rápidamente en senadores, con 167 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra que fue por parte de una radical. Bien, buenísimo. Bueno, y querías que nos cuentes un poquito cuál sería, digamos, el objetivo, y vemos que le otorga una mayor intervención o participación a las parteras a la hora de participar en el parto, ¿no? Con todo lo que ello implica, con toda la violencia obstétrica que hay, sigue circulando, digamos, en los hospitales, en las instituciones de salud, ¿qué intervención o cuál sería la participación que las parteras podrían tener en este caso, con la sanción de esta ley? Sí, lo que hay que pensar, digamos, en cuestión a la participación son dos aspectos. En primera instancia, que la licenciada en obstetricia o la partera deja de ser, digamos, un ente que solo acompaña al médico, en este caso, que es quien realiza el parto, sino que se pone en una instancia mayor en donde puede acompañar igualmente a la madre, ya sea en toda la previa al parto, sí, en todo su embarazo, puede recetar alguna medicina y puede acompañar a la madre en lo que es el posparto, también dando recetas o por ejemplo también en la manera de que esta madre vuelva a utilizar algún método anticonceptivo. Así que me parece que en ese sentido el avance es doble, porque no solo la partera queda relegada a ser solo una enfermera que ayuda al médico principal, sino que tiene otro poder. Y me parece que es un cambio rotundo en algunos aspectos. Esto no quiere decir, digamos, que de hoy para mañana los partos ya sean respetados, pero sí entendemos que hay muchas mujeres que están empezando a entender este mundo, de empatizar con la sensibilidad de la madre, con el estado de la madre en ese momento tan difícil que es un parto. Claro, ¿no? Y además, como vos decís, va a ir, como me parece, dando una nueva lógica, un cambio en estos, al modelo de funcionamiento de los del modelo hegemónico y del poder que se genera, me parece, ahí, ¿no? En ese momento tan importante en donde la palabra del médico y todo lo que eso implica generaba, ¿no? Y darle más participación y lugar a la mujer. Pero con todo ese trabajo previo que hacen las parteras durante el momento y después, para generar otro modo de funcionamiento en ese momento tan importante y de que estaba tan deshumanizado, ¿no? Claro, sí, totalmente. O sea, en este sentido, me parece que lo que viene haciendo la medicina hegemónica es entender al cuerpo de la madre como un cuerpo enfermo, o sea, lo patologiza. Entonces, en ese sentido, es súper importante dar vuelta hay un obstetra muy conocido que se llama Michel Odent, que dice: para cambiar el mundo hay que cambiar la forma en que nacemos. Entonces, este paso principal, digamos, en donde la madre necesita tener un acompañamiento y necesita ver en alguien que la están cuidando y que no solo la están tratando de esto, de un cuerpo enfermo, de dándole medicamentos o no acompañándola o no escuchándola, pueda en esa sala de parto encontrar a alguien que la acompañe realmente y que la escuche y que después pueda seguir ese proceso, que no solo sea el parto y chau, que era lo que venía pasando, digamos, como que la partera solo aparecía en el parto y después nada más, venía para ese momento y después no la volví a saber. Me parece que esto amplía en ese sentido las posibilidades también para las madres de encontrar en ese espacio una referente, una ayuda, un acompañamiento. Bien. ¿Y cuál es el próximo paso a seguir? Porque esto es media sanción. ¿Cómo están los tiempos, los plazos de presentar, de seguir el proyecto que vaya, digamos, tiene que pasar por senadores para obtener la otra media sanción? ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son los tiempos? Sí, yo creo que es una ley que va a salir, digamos, con los avances que se están viendo, digamos, también con este contexto donde el feminismo está tomando batallas muy importantes y está teniendo buenos resultados, más allá de que el año pasado la ley por el aborto no haya obtenido una sanción completa y haya quedado, bueno, en senadores, como ya sabemos. Me parece que más allá de eso, las batallas se ganaron porque el aborto fue un tema que se difundió, se puso, digamos, sobre la mesa y adquirió una masividad muy importante. Así que yo siempre pienso que eso no fue una pérdida, sino que fue una ganancia. Me parece que en estas cuestiones también, porque la violencia obstétrica está muy invisibilizada, hasta te diría dentro del feminismo, sí. Es como que no se le da mucha entidad, y me parece que esto es un avance enorme. Yo creo que esta ley va a salir este año porque además con los resultados que tuvo, digo, casi por unanimidad, ahí va, no me voy a salir, viste cuando te trabas. Me parece que en ese sentido esta primera instancia es muy positiva, así que yo creo que esta ley no va a tardar en salir. Ahora hay que ver, digamos, qué fecha le dan en senadores y bueno, creo que vamos a estar ahí poniéndole el cuerpo con las compañeras para que esta lucha sea efectiva. Buenísimo, ahí estaremos entonces siguiendo esto y bueno, cualquier cosa nos estaremos comunicando nuevamente para que nos cuenten cómo fue y todo eso. Así que bueno, te agradecemos mucho la nota y bueno, cualquier cosa nos volvemos a comunicar contigo. Dale, buenísimo, chicas, muchas gracias, y obviamente nosotros vamos a estar siguiendo estos casos desde Feminacida, que es nuestra página, nuestro portal web, así que invitamos a todas, a todes, a que estén ahí atentes y participen. Bien, muchas gracias, Micaela. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao.